Bruselas también amplió las actuales sanciones económicas y de viajes contra el presidente Alexander Lukashenko. Pero, ¿habrán medidas mucho más duras? La respuesta rápida sería que es muy poco probable. Sin embargo, las sanciones de la Unión Europea pueden no servir de mucho. Dificultarán a los bielorrusos hacer negocios con la Unión Europea y viajar al bloque. Pero no convencerán a Lukashenko de que libere a Roman Protasevich, de 26 años, el hombre buscado a bordo del avión. El fundador del sitio de noticias Nextra, es uno de los principales críticos del gobierno de Lukashenko en el exilio. El presidente considera que Protasevich, responsable de organizar las protestas callejeras el verano pasado, ha cometido un delito que podría incluso llevarlo a 15 años de cárcel. Sin embargo, este es un riesgo calculado por parte de Bielorrusia. Para Lukashenko, consciente de que una maniobra tan audaz indignaría a los líderes de la Unión Europea, el beneficio de silenciar a un adversario influyente compensaba claramente el riesgo de desencadenar una fuerte reacción en forma de sanciones, una tormenta que ya ha acapeado con éxito en el pasado. De hecho, desde la última vez que la Unión Europea le impuso sanciones, en respuesta a los manifestantes y a su negativa de repetir elecciones, Lukashenko ha intensificado su persecución de los disidentes. ¿Por qué la Unión Europea tiene tan poca influencia en Bielorrusia? Bruselas tiene el mismo problema con Minsk que con Moscú, muy poca incidencia. La Unión necesita la energía rusa para mantener las luces encendidas y una buena cantidad de su petróleo y gas importado fluye a través de los oleoductos que atraviesan precisamente Bielorrusia. Y si la Unión Europea quisiera realmente sancionar a Lukashenko, dejaría de comprar temporalmente el petróleo y el gas rusos por los que Bielorrusia cobra tasas de tránsito. Pero el bloque se dispararía a sí mismo en el pie, por no mencionar que esa medida, quizá apoyada por Francia, contaría con la férrea oposición de Alemania y los Estados miembros de Europa del Este que dependen de esa ruta para recibir energía. También supondría buscar otra pelea con el presidente ruso Vladimir Putin. Además, es poco probable que esta opción sea suficiente para que Lukashenko dé marcha atrás, ya que en el pasado ha amenazado regularmente con cortar el grifo del petróleo y del gas ruso a la Unión Europea cuando Bruselas le ha presionado demasiado en materia de democracia y derechos humanos. Y es que aquí hay que dar una mirada a la débil economía bielorrusa. Esta es definida por muchos economistas como primitiva en muchos aspectos, pero muy resistente al dolor, o a las sanciones en este caso. Su principal exportación es el fertilizante de potasa, que Bielorrusia puede vender fácilmente a otros países para compensar una posible prohibición de la Unión Europea. La inversión extranjera directa representa actualmente un reducido 2% del Producto Interno Bruto, por lo que cualquier restricción comercial derivada de las sanciones tendría muy poco efecto. En cualquier caso, la Unión Europea tendrá que hacer algo porque no puede permitirse el coste de la inacción. Incluso unas sanciones débiles enviarían un mensaje que causaría el suficiente dolor como para que Lukashenko se lo piense dos veces antes de volver a retener un avión en vuelo de la Unión Europea con algún líder de la oposición. Sin embargo, lo más importante es que no tomar ninguna medida mostraría a Bruselas muy débil, especialmente en cuanto a la defensa del Estado de Derecho y a la protección de los ciudadanos de la Unión Europea de una intervención como la que tuvo lugar en Bielorrusia hace un par de días. Lo que en consecuencia enviaría otro mensaje a Lukashenko para continuar con sus acciones sin que éstas le signifiquen un excesivo castigo en el ámbito internacional. Y de esta manera entonces damos inicio al programa del día de hoy. Vamos ahora a escuchar las noticias de las Naciones Unidas en español descargado de su página web. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Oficina de Derechos Humanos y la misión de la ONU en Colombia saludan el preacuerdo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro para lograr garantías durante las protestas sociales. Como acompañante del diálogo, la ONU considera que la refrendación y firma del preacuerdo generarán un marco propicio y constructivo para la mesa de negociación. Las protestas comenzaron en Colombia el 28 de abril contra la ya retirada reforma tributaria tributaria del Gobierno, pero se prolongan hasta ahora con varias demandas sociales. Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos ha pedido al Estado que inicie la búsqueda y localización expedita, sin dilación y sin demora, de las personas reportadas como desaparecidas durante las protestas. En un comunicado, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecida, además solicitan que las investigaciones cuenten con la participación de las víctimas y las organizaciones denunciantes. En Perú, el sistema de las Naciones Unidas condenó el asesinato de al menos 14 personas y piden promover la convivencia pacífica a 2 semanas de las elecciones presidenciales. En un comunicado en redes sociales, la ONU expresa su solidaridad con las víctimas del asesinato ocurrido en el departamento de Junín y pide una investigación que lleve a los responsables ante la justicia. La masacre atribuida a Sendero Luminoso ha ocurrido en la recta final de la campaña presidencial en Perú, por lo que Naciones Unidas pide a todos los actores actuar con responsabilidad, evitando discursos de odio que aumenten las tensiones. También exhortan a las fuerzas políticas a hacer un llamado unánime para promover la convivencia pacífica en un momento de grandes desafíos para el país. Y en Costa Rica, Naciones Unidas lamenta la decisión de la Corte Suprema de no escuchar al relator sobre independencia judicial. Según informaciones de prensa, los magistrados rechazaron la reunión con el relator Diego García Sayán, quien fue invitado por el presidente de la Corte, Fernando Cruz, para referirse a las implicaciones del plan de empleo público en el Poder Judicial, entre otros temas. García Sayán aseguró en su cuenta de Twitter que perseverará en su vocación de diálogo y en buscar que los procesos de selección y designación de los magistrados sean transparentes, objetivos y públicos, ya que los nombres de los suplentes los propone la propia Corte al Congreso. La ONU reitera el compromiso de acompañar al Estado con las reformas en materia de independencia judicial en línea con los estándares y recomendaciones internacionales. Y la Oficina de Derechos Humanos ha pedido la liberación inmediata del periodista bielorruso Roman Protasevich y la estudiante rusa Sofía Sapega, detenidos ilegalmente después de que el avión en el que viajaban a Lituania fuera desviado a Bielorrusia. La forma mediante amenaza de usar fuerza militar en que Protasevich fue secuestrado de la jurisdicción de otro estado y llevado a la jurisdicción de Bielorrusia equivale a una entrega extraordinaria. Tal abuso de poder del Estado contra un periodista por ejercer funciones protegidas por el derecho internacional está recibiendo y merece la más enérgica condena, dijo el portavoz Rupert Colville. La oficina que dirige Michelle Bachelet teme por la seguridad del periodista y creen que su aparición en la televisión estatal no es tranquilizadora porque se ven heridas en su rostro. Lo más probable es que esa aparición no fuera voluntaria y su confesión de haber cometido graves crímenes haya sido forzada. La información obtenida bajo coacción no puede ser usada contra el señor Protasevich en ningún proceso legal. Esas confesiones están prohibidas por la Convención contra la Tortura. Para la ONU, este sorprendente episodio constituye una escalada extremadamente preocupante en la represión de las voces disidentes en el país. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. lo que estamos viendo. Un año desde el asesinato de George Floyd, el impuesto de sociedades del G7 y la crisis política en Samoa. Vámonos a los Estados Unidos. Y es que se cumplió un año del asesinato de George Floyd. Ayer, 25 de mayo, se cumplió un año del asesinato de George Floyd en Minneapolis, que impulsó el mayor movimiento antirracista de los Estados Unidos en varias generaciones y que inspiró una mayor reflexión global sobre la desigualdad racial y la actuación policial en decenas de países en todo el mundo. Desde entonces, el exagente de policía Derek Chauvin ha sido condenado por el asesinato de Floyd, un hecho histórico tras décadas de impunidad casi total para los policías que hacen un uso excesivo de las fuerzas contra los estadounidenses negros. Pero muchos dicen que la condena de Chauvin no es suficiente y piden la aprobación de una amplia legislación de reforma policial en el Congreso de los Estados Unidos. Aunque la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Reforma Policial George Floyd, el proyecto de ley en su forma actual no parece tener suficiente apoyo para ser aprobado en el Senado. Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley es la inmunidad cualificada que protege a los funcionarios del gobierno y a las fuerzas del orden de ser condenadas personalmente responsables de las violaciones constitucionales. Los republicanos se oponen a esta reforma estructural, pero incluso si llegan a un acuerdo en el Senado, los demócratas progresistas de la Cámara de Representantes dicen que no aceptarán una versión suavizada que no elimine esta disposición, al menos en algunos casos. Desde los Estados Unidos entonces nos vamos al G7, al grupo de las grandes economías, que incluye a los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón. Y es que el G7 está a punto de finalizar las normas fiscales globales para la mayoría de las empresas del mundo. Durante años, los grandes países europeos, frustrados por los gigantes estadounidenses como Starbucks, Amazon y Google, que inundan sus mercados con productos pero no pagan casi nada a sus gobiernos, han presionado para que se establezca un tipo impositivo global similar para las empresas, algo a lo que Estados Unidos se había resistido durante mucho tiempo. Pero, como la lucha contra la evasión fiscal interna se ha convertido en una prioridad de la administración Biden, Washington se ha sumado a esta idea. Estados Unidos ha pedido un impuesto mínimo mundial del 15%, inferior al 21% que apoyan varios países europeos. Aunque el acuerdo del G7 no sería aplicable a nivel mundial, constituiría un primer paso importante para allanar el camino hacia la formalización de un tipo impositivo mínimo mundial que se está negociando actualmente en París, en la OCDE, organización formada por las 37 economías más avanzadas. Sin embargo, aunque el G7 podría cerrar un acuerdo sobre la fiscalidad de las grandes empresas en las próximas semanas, aún podría pasar muchos meses antes de que el G20, mucho más amplio, que dirige las conversaciones en París, cierre un acuerdo, dada la resistencia de los países con bajos tipos impositivos para las empresas como, por ejemplo, Irlanda, que se está beneficiando enormemente de funcionar como paraíso fiscal para que las multinacionales protejan sus beneficios. Y ahora nos vamos entonces a Samoa. Y es que la nación insular del Pacífico, Samoa, celebró elecciones a principios de abril y desde entonces las cosas han venido de una manera muy tensa. Los resultados dieron una escasa mayoría de un escaño al partido Fe en el Único Dios Verdadero, que por sus siglas en inglés se conoce como FAST, que habría puesto fin a casi 4 décadas de gobierno del Partido de Protección de los Derechos Humanos. Pero justo antes de que el líder del primer partido, FAST, Fiamin Naomi, jurara su cargo el lunes como la primera mujer primer ministro de Samoa, el gobierno del Partido de Protección de los Derechos Humanos canceló la sesión parlamentaria requerida en una medida que el Tribunal Supremo calificó rápidamente como ilegal. De esta manera, el partido FAST celebró su propia ceremonia de investidura para la nueva primer ministro. Pero como eso no se hizo de acuerdo a la Constitución, no está claro quién dirige realmente el país ahora ni qué consecuencias puede tener el actual primer ministro Tulaipa Sailele por desobedecer al máximo tribunal del país. Se trata de la primera gran crisis constitucional de este tipo desde que Samoa se independizó de Nueva Zelanda en el año de 1962. Y ahora nos vamos desde Samoa a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy. To react or not to react. Esta semana se celebró una reunión del más alto nivel de la Unión Europea. Su agenda debía ser otra porque era una sesión de trabajo convocada con anticipación, pero tuvo que enfrentar dos contingencias al menos de los últimos días. Una semana antes, Marruecos, argumentando después que sus fuerzas policiales estaban agotadas por las jornadas de trabajo extenuantes en los controles de la actividad ciudadana limitada por la pandemia, habrían descuidado el control fronterizo en uno de los dos enclaves que el Reino de España mantiene en el norte de África, Ceuta. El descuido ocasionó que un número indeterminado pero superior a los 8.000 sujetos, muchos de ellos menores de edad, pasaran a nado a esta localidad por un espigón que es el punto fronterizo sobre la línea de mar. Las fuerzas de seguridad del Estado español, radicadas habitualmente en el lugar, no eran suficientes para contener el aluvión de personas, por lo que se tuvo que incrementar su número, incluyendo fuerzas militares, para proceder a la devolución de la mayor parte de las personas que habían cruzado la línea limítrofe. Y así se procedió a devolver en caliente, forma coloquial que se utiliza con estas devoluciones casi inmediatas, a más de 6 o 7.000 personas, pero no así a los menores no acompañados, quienes tienen un estatuto especial que obliga al Estado europeo a prestarles un auxilio especial. El motivo del cansancio marroquí, entre otros, está vinculada a la decisión del Estado español de permitir que el líder del Frente Polisario, que estaba delicado de salud, entre a España, de forma que al menos merece una explicación verídica que hasta ahora no se conoce, para ser tratado en un hospital de Pamplona. El hecho que autoridades del Polisario entren a España para recibir tratamiento médico no es extraordinario y ha sucedido varias veces, pero esta vez generó un incidente que subterráneamente tuvo caracteres diplomáticos. Sabiendo de las consecuencias, Marruecos intentó manejar la figura que el incidente era bilateral y no con la Unión. El segundo hecho fue que el fin de semana recién pasado, un avión de Ryanair que hacía el viaje entre Grecia y Lituania fue desviado por un caza militar con el argumento de una amenaza de bomba para que aterrice en Minsk, la capital de Bielorrusia, país de la democracia no democrática de Lukashenko, y que mientras duraban las 7 horas de supuesta verificación de la amenaza, aprovechó para arrestar a un joven periodista bielorruso opositor al régimen, que era, evidentemente, el motivo del desvío. Ambos casos fueron claramente tipificados como incidentes que afectaban a la Unión Europea y que no eran, en el primer caso, un simple incidente bilateral, ni era permisible que se viole a la seguridad de una línea aérea internacional europea por un evidente acontecimiento de persecución de una persona por un régimen político. En el primer caso, la Unión ratificó a Marruecos que el incidente es con la Unión, que las fronteras son europeas y que, por lo tanto, su solución posterior se debe dar a ese nivel. Y en el segundo, se decidió excluir al espacio aéreo bielorruso de las operaciones europeas, lo que genera graves perjuicios para ambas partes, pero obviamente más para este país. También la Unión se pronunció duramente reclamando varias acciones contrarias a la Unión por parte de Rusia. El debate podría pasar como una anécdota en otros momentos, más aún en el caso de Bielorrusia o Rusia, en los que se parecería a unos incidentes de la Guerra Fría. Pero en realidad reflejan la necesidad de este aglomerado de países de manifestarse como bloque, incluyendo hasta sus miembros más díscolos, como Hungría y Polonia, en una posición conjunta y clara frente a los estados a quienes se les manifiesta la decisión de que la Unión es una y sí está lista para reaccionar. Números duros. nos vamos a Brasil y el número allí es 24. Y es que Jair Bolsonaro, el presidente populista de derechas de Brasil, realizó un rally en moto por las calles de Río de Janeiro en un intento de apuntalar el apoyo después de que su índice de aprobación cayera recientemente al 24%, el más bajo de su presidencia. Mientras la pandemia sigue azotando a Brasil, Bolsonaro se sitúa ahora por detrás del expresidente Lula de cara a las elecciones del próximo año 2022. Desde Brasil nos vamos a Etiopía, y allí el número son 850 millones de dólares. Etiopía adjudicó un contrato de 850 millones de dólares para construir un servicio inalámbrico 5G a nivel nacional a un consorcio de telecomunicaciones respaldado por los Estados Unidos. Pero hay una condición por parte de este grupo. Etiopía no puede comprar equipos del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei. Se trata de un enorme golpe para Pekín en medio de una rivalidad constante con Washington por la influencia tecnológica en todo el mundo. Precisamente nos vamos desde Etiopía a los Estados Unidos, y el número allí es el 18. El gobierno de Biden permitiría a los inmigrantes haitianos permanecer legalmente en Estados Unidos durante al menos 18 meses, alegando el deterioro de la situación de seguridad en su país de origen. Esto podría aplicarse a más de 100.000 haitianos que residen en los Estados Unidos a partir del 1 de mayo de 2021. Y desde los Estados Unidos viajamos a Venezuela. Y el número allí es 1,3 millones, y es que alrededor de 1,3 millones de vacunas chinas COVID-19 llegaron a Venezuela, comentó el domingo pasado el presidente Nicolás Maduro, lo que permitirá al país sudamericano acelerar su campaña de inoculación en los próximos días. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Minsk y entre las tensiones entre Bielorrusia y la Unión Europea. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Nuestra sección Los Números Duros nos llevaron a su vez a los Estados Unidos, al G7 y a Samoa. Desde Samoa viajamos a los Andes bolivianos, a la Ciudad de la Paz, para escuchar la columna de Javier Zárate Taborga, relacionada con la postura de la Unión Europea frente a la situación en Marruecos y España y Bielorrusia. Y finalizamos este programa de media hora con nuestra sección Números Duros, que a su vez nos llevó a Brasil, Etiopía, los Estados Unidos y Venezuela. Les agradezco a todos por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, son iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.